on. Oh yeah, pequeños de rasgo. La sociedad nos trató como una mierda y ahora les vamos a dar por el culo. El mundo está dominado por niños bonitos, por hijos de papá. Copón, basta ya de mierdas light, basta ya de colonias, de anuncios, de coches, de aguas minerales. No queremos oler bien, no queremos adelgazar. Solo quedamos nosotros en Nerdasca. Todo el mundo es tonto moderno. Somos Nerdascos, no fijos de playa ni maricones de diseño. Y ahora vamos a enseñar a esos mierdas lo que es bizarrismo. Ya estamos aquí, Roxa, Roxae. Hoy que no se me... Ahora. Hola, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Y vuestro amigo y vecino Santi Pequeño Ternasco, que os da la bienvenida al show que agarra la rutina diaria del simple mortal y la transforma en un día de putísima madre para la gente que merecemos la pena, para la gente del rock. Se acabó el jodido el plácido domingo, llega el jodido lunes, pero ahora ya sabes, lo es un poco menos. Con mi escudo sobre él, así yo regresaré a la tierra que... Somos el último bastión de la diversión. Y el último bastión es también el tema que estás escuchando de Zenobia, tercer adelanto de V Palito. 6 en números romanos, que es el sexto trabajo de los riojanos, que verá la luz en septiembre. Y lo dicho, este es el tercer anticipo que muestran, ya próximos, cada vez más cerca a la presentación de ese nuevo trabajo de Zenobia. Nutrida presencia de ternascas y ternascos en el chat exclusivo de WhatsApp de la tribu ternasca, claro que sí, empezamos a saludarlos. La primera en aparecer desde las Galicias, Silviña, nuestra maciza galaica. Charlie Rock and Roll, generación suicida desde Madrid, ¡aupa compañero! Zaragoza Style desde Pila con Eli Creator. Bajamos hasta la huerta murciana. Saludar ahí en Lorca, Nica Sánchez. Atentí que están aquí también los de Coslada, ¿eh? Los de Coslada también estamos. ¡Ese Juanma! Y también desde la capital y tal, el Chetos. Nafarroa Pride con San Hammer. Saludos hasta Chile en la mañanita. Bueno, que ya viene avanzada la mañana. Ahora ya no será tan temprano. Carlito Boza, ¡upa! Que hoy va a ser protagonista del programa, pero al final. Más protagonista si cabe. Tenemos también desde Barcelona, Cataluña Crew, ¡Alma! Fuimos el bastión. Y atentos que entra la sección Logroño Power con todo el poderío. Javi, Truman, Itziar y Diego. ¡Yeah! Por supuesto, conforme vayáis entrando y diciéndonos que estáis a la escucha, pues iremos saludándoos. Informe seminal, porque me sale de los huevos. Ladies and gentlemen, Nirvana. Bueno, pues vamos a ir a por ese informe seminal. Quieto, que Logroño Rules me escriben por aquí. Creo que también tenemos a Eli de Ratones Colorados mandándonos mensajes. Lo vamos saludando a él y a Belén. Y nos vamos ya, nos arrancamos con esos titulares del informe seminal. Adelante, Roxa Roxae. La solidaridad evita el cierre del mítico bar Punk Punk Berlín en Zaragoza. Punk Punk. Pim Pam Punk. Pues un aplauso enorme y buenísima noticia. Quito y el Berlín, el dueño del emblemático local punk de la capital maña, podrán seguir adelante tras conseguir recaudar más de 10.000 euros en apenas 15 días vía crowdfunding, gracias a las donaciones de centenares de clientes y amigos del bar. Este titular es el que da nombre al episodio número 274 de Pequeño Tanasco. ¡Aupa el Berlín! Nuevamente, el punk zaragozano ha demostrado ser el movimiento más potente en cuanto al rock se refiere en Zaragoza, ciudad heroica e inmoral, rescatando a su más mítico y querido local. Seguimos con esos titulares. Rosa Rosae. Andrés Calamaro indigna a los amantes de rock metiéndose con Pink Floyd, Queen. Y Queen. Pues pasamos del más absoluto de los aplausos al más abucheante de los abucheos. Le ha vuelto a perder esa boquita de piñón que tiene el amigo Andrés Calamardo. Dijo que ambas bandas están sobrevaloradísimas. Tú no. Andrés Calamaro no está sobrevalorado. Vamos a ver, que es un excelente compositor y músico, pues no se lo quita nadie. Pero vamos, de ahí a lo que triunfa hay un cacho bastante grande. Pues no hay poco más artistas mejores que tú, pájaro, entre ellos Pink Floyd y Queen. Pink Floyd, que eres un Pink Floyd, que se suele decir aquí en Aragón. Aunque luego, ciertamente, es verdad que trató de arreglar estas declaraciones enumerando varias decenas de muy buenas bandas que él entiende deberían haber triunfado más que las dos citadas. Pues bueno, pa sobrevalorado tú, Calamardo. Venga, vamos a por otro titular. El grunge fue una etiqueta usada por los periodistas para humillar a las bandas. Es la última declaración del polémico ex líder de Twisted Sister, Dee Snider. Dice así el hijo puta este, amigo de Donald Trump. Dice, eso es lo que tienen las etiquetas, el heavy metal, el punk, el hair metal. Esas etiquetas no las eligen los artistas, sino los que escriben sobre ellos. Normalmente llevan una connotación negativa. Usualmente se utilizaban como una forma de humillar. Si mencionabas el grunge a Soundgarden o a Pearl Jam, se ponían físicamente violentos contigo. Solo eran una banda de rock. Si hubieran querido una etiqueta, en cualquier caso, se hubieran definido como metal. Pues mira, pues de vez en cuando suelta alguna... A ver, si es que lo de este tío es que es muy sorprendente. O sea, es un tipo cultivado, es un tipo que sabe lo que dice, pero bueno, o que solía saber lo que decía, pero... Claro, en los últimos años pues se ha destapado como un puto fanático de las escopetas y del conservadurismo. Pero bueno, estas declaraciones ciertamente yo creo que yo al menos estoy en consonancia con él en el aspecto de que las etiquetas pues que sirven para poco. Para enseñar, ¿vale? Vamos a seguir con más titulares. ¿Tenemos más? Sí, tenemos más. Las camisetas de Linkin Park. Son un fenómeno china y nadie tiene una explicación. ¿Qué camisetas son esas? Las camisetas de Linkin Park, de la banda Linkin Park, son todo un fenómeno en China. Exactamente. Al preguntar, a ver, es un artículo extensísimo, ¿eh? Yo me he quedado con los dos datos que entiendo yo claves para que se produzca esto, ¿vale? Porque al preguntar a muchos transeúntes, los portadores de la camiseta se encogen de hombros y dicen que no tenían ni idea de que Linkin Park era un grupo. Hay un porcentaje, especialmente mujeres jóvenes, que llevan el logo así como el de otras muchas bandas extremas tipo Burzum, siguiendo una corriente estética. Vamos, lo de la camiseta a los Ramones. Igual. Lo mismo. Pasa lo mismo que en nuestro planeta, solo que en vez de con los Ramones pasa con los Linkin Park allá. Pero es que hay más. Porque claro, esta es la otra clave. Los chinos que hacen copiar. Y copiar generalmente mal. Pues hay muchas de las prendas popularizadas que están mal escritas. La banda está mal deletreada, pasando a llamarse Linkin Park. Claro que le suena más a chino. Linkin Park. Can con kinke. Eso es perro con luz, por si no lo sabía. Un último titular, Rosa Rosae. Nuevo sencillo de Alcatraz. Pues sí, este tema que ya está escuchando se llama Dirty Like the City, sucio, guarro como la ciudad, y es el tercer tema adelanto que ofrecen Graham Bonnet y los suyos de Born Innocent, el nuevo larga duración de los Alcatraz que se estrena el próximo viernes 31 de julio, el último día del mes, pues ese día lo puedes comprar para que lo disfrutes en agosto. ¡Hala! Alcatraz, Dirty Like the City, lo estás escuchando aquí en Pequeño Ternasco, en tu podcast en riguroso directo, en tu reto que se emite de lunes a jueves por la radio online del rock, asaltomatarradiorock.com, a las 3 de la tarde, hora Madrid, desde Zaragoza, ciudad heroica e inmoral. Tenemos más ternascos a la escucha. Tenemos a Félix desde Tudela, Navarra Pride. Y tenemos muchos comentarios al respecto de las noticias. Sobre todo la que ha calado ha sido la de Calamardo, ¿eh? Que den por culo a Calamardo, queremos su cabeza y sus pelotas. Dice Charlie Rock and Roll. Que también comenta que en Zaragoza y el resto de España el punk está muy vivo. Alma que nos cuenta que personalmente nunca le gustó Andrés Calamaro. Él y los Ratos de Colorado dice que puto Calamar es. Javi Truba dice que ya chochea. Alma dice que se jubile. Madre mía. Y tenemos por aquí, Félix nos propone un nuevo logotipo para los Linkin Park, para esas camisetas chinas, que dice Kinkies Park. Sí, todos los parques están llenos de Kinkies, sobre todo por la noche. Y Silvina dice que a Calamaro se le subió la tinta al cerebro. Y un último comentario, Ana Sánchez nos dice que en defensa de C y A, ahí en esa tienda, una de los 6 CDs le salió por 6 euros y que le mola. Pero tú sí que sabes quién son. Saltomata Radio Rock.com. Todo el mundo a bailar. Evidentemente, cuando suenan cosas que no tienen que ver mucho con el metal, o estamos en la animalada o estamos en la recontraversión. Con el metal y con el rock, evidentemente. Con el rock es un más amplio abanico de estilos. Estamos echando de nuevo un vistazo al canal del youtuber Bill McClintock. El Liofuta lo hace que parece que se haya grabado la canción así. Es tremendo. Está mezclando en esta ocasión el madre de Glenn Danzig y las chicas malas Bad Girls de Donald Summer. Donna, no Donald. Donna Summer. ¡Increíble play! Y saludos también para Draven, que también está en la escucha. ¡Opa! Bueno, la canción está de Donna Summer, titulada Bad Girls, pero más conocida como la canción del pipí. Saltomataradiorock.com. Vamos con el bloque de novedades a cascoporro. Hoy variadito en estilos. Arrancamos con los Bristol Bulldogs. Same shit, la misma mierda. Es el segundo trabajo de los de Avilés, esta vez en formato EP, tras su primer larga duración en 2016. Continúa dando caña el street punk Fetch un Asturias. Esta canción se titula Joven Skinhead. Pusa Asturias, claro que sí. Lo que no me había fijado es que Elías de los Ratones Colorados, que nos está escribiendo desde la manifa contra Ayuso. No sé si nos está oyendo o no. Ponle pequeño terrasco a la manifestación, si se lo van a pasar mejor. Venga, que hay que conseguir más pequeños y pequeñas ternascas, Elías. Parte del poder, sí. Le quería preguntar una cosa. ¿Ustedes podrían parar la guerra un momento? ¿Mande? ¿Y si pueden parar la guerra un momento? No, en pequeño Ternasco no podemos parar de dar guerra. No me diga. Porque le damos a la casta donde más le duele con rock y metal. ¡Hala, qué bestias! Y además, nos partimos de risa con las noticias más bizarras y las secciones más cachondas. ¿Entonces cuándo? De lunes a jueves. ¿Pero a qué hora? A las 6 de la mañana, horario Los Ángeles. 8 de la mañana, Ciudad de México. Las 9 de la mañana, Nueva York, Colombia y Perú. Las 10 de la mañana, en Argentina y Uruguay. Las 11 de la mañana, en Chile. Y las 15, horario Españistán. Las 14, Canarias. No se nos había ocurrido. En directo, jodiendo la siesta en Españistán y repartiendo nuestro desayuno rockero a toda Hispanoamérica. Bueno, entonces quedamos así. Pequeño Ternasco. En lugar de disparar, insulta. Pues no, no es una versión del Deep Around the Round de Jamiroquai. Oye, mientras puedas, hermano, ha despertado el rookie. Lo es, sí que lo utiliza como base, pero no es el tema del Sombrericos. Son Sons of Aguirre and Stila, la noche de los cayucos rotos. Vamos a pagar por cada colonizado, por cada guerra provocada, por cada esclavo, por cada ahogado en el mar. Nuevo sencillo de los madrileños extraído de su segundo álbum, Lo que ocurrió mientras mirabas al otro lado. Como curiosidad, que sepáis que lo han lanzado como sencillo porque hubo unos muchachos fanáticos del Minecraft que les hicieron un videoclip a esta canción, precisamente hecho con el Minecraft. y le ha gustado tanto a la banda que han decidido oficializarlo. Sons of Aguirre and Estila sonando nuevamente en Pequeño Ternasco. ¡Wow, yeah! Vienen a por lo robado, minerales y esperanza. Los esclavos ya acaban a hacer con nosotros lo que la OTAN con sus casas. Siglos de amenaza. Por los niños que mueren de hambre, por el silencio de Gaza, por el gas mostaza, por el espolio occidental, el discurso de la raza. Quieren la revancha. Ricos huyen como cucarachas, una flecha cada facha. La venganza engancha. La sangre salpica, los cuellos cortados con hacha. Todo el mundo estalla. Pa' que mueran sus hijos, que se mueran los de Europa, vaya. Sierras y tizallas, banqueros colgados de vallas, las vallas que puso España. Hemos cruzado el charco y vuestras verjas de alambre. Queremos la vendetta que firmamos con la sangre. De abuelos y de padres, de actos innombrables. Cortaremos las manos de Occidente y sus culpables. Sabe tocar, toca heavy metal, flaco. El que no sabe tocar, toca cumbia. El que sabe tocar la guitarra no vaya a tocar cumbia, a degradar su esencia. Esto es así. Estos son de Catunga, pero le gusta el rock, le gusta Deep Purple. Ah, mirá qué bonito. Hijos de puta. Heavy, loco, qué heavy. Como que fuese una mala palabra, viste, una degradación. Me importa un carajo. Eso no es el rock. No les gusta el rock de los rockeros, les gusta el rock de los conchetos, loco. Bueno, muchachos, que se vayan todos a la concha de su madre. Bueno, ahí se había escuchado ese grito de guerra del amigo Des, Catalonia Crew, ya la escucha. Y encima ha llegado el momento del estreno más rutilante de este lunes 20 de julio. Roll on to the land of the free. Estos que suenan sí que son de Bristol. Son Onslaught. El séptimo álbum de estudio de los thrashers británicos saldrá el mes que viene. Se titulará Generation Antichrist y este Bow Down to the Clowns, Inclínate ante los payasos, es el segundo anticipo que ofrecen. El primero que escuchamos aquí, por cierto. Onslaught, Bow Down to the Clowns. Hostia, qué crack Javi Truman. Antes de que mande yo el artículo con el podcast y los videoclips, ya está viendo el videoclip de los Sonso Aguirre. Eres un friki, ¿eh? De los juegos, muchacho. Dice que el jugador del que sale en el videoclip es A-Bascal. Vamos a abrir las bizarradas de esta semana ternasca. Vamos con la bizarrada de Periodo Ternasco. La primera bizarrada nos la trae Silviña. Obsesionado de la fotografía. Su casa tiene forma de cámara y sus hijos se llaman Canon, Nikon y Edson. Y el que viene en camino le van a poner Kodak, no te jodes. La casa tiene la forma de una cámara vintage, con una ventana en forma de lente, flash e incluso una tarjeta SD. Claro, esta no puede ser micro SD, como tiene el tamaño de una casa. La baranda, el barandado de uno de los balcones tiene la forma de un carrete y el obturador de la cámara es la puerta principal. Todo gigante. Y la decoración interior va en la misma dirección. Los techos y paredes están diseñados como diferentes partes de una cámara. Cada piso del edificio de tres plantas está dedicado a sus hijos. El mayor, Canon, de 20 años. Nikon, de 18. Y su hijo más joven, Epson, de 13. Agárrame la que me... Los cuales dicen que están muy orgullosos de los nombres que les han puesto, porque si no les cae una hostia. La vista nocturna de la casa con la iluminación adecuada garantiza que las personas vean el flash y los carretes de la cámara a larga distancia. Os voy a compartir en el artículo la foto, para que la veáis, porque la foto nocturna, además. Ravi Ongal, que así se llama el elemento este, un fotógrafo profesional de 49 años que vive en Belgaum, en la India, se ha gastado $100,000 en construir su engendro de hogar, sueño que le viene desde muy pequeño. Pues para una casa de tres pisos hecha ad hoc, casi me parece hasta poco dinero, $100,000. $100,000 que son 83.000 euros o 87.000. Barata le ha salido. A mí, en cualquier caso, toda esta movida, por muy sueño cumplido que sea, me parece un inútil juego. Pero desde luego a Ravi Ongal le parece muy bien y está más feliz que una perdiz. Oye, pues cada cual que viva como le apetezca, si puede. Inútil Juego es el tema que está escuchando de una banda murciana. Y atención al nombre, Reverso, con X. O sea, al final va a tener razón Anika. Los de Murcia somos de donde nos da la gana. Y si nos sale los cojones nos ponemos un nombre en plan galego. Bueno, pues segundo sencillo de esta banda murciana, que se ha formado, esto sí que es un dato curioso, también se ha formado en pleno confinamiento por el coronavirus. En el mes de abril se juntaron y ya tienen dos sencillos grabados. Este, Inútil Juego, es el segundo. Y por supuesto, lo estás escuchando aquí en Pequeño Ternasco, en tu podcast, en riguroso directo, en tu recto, que se emite de lunes a jueves por la radio online del rock, Asalto Mata, radiorock.com, a las 3 de la tarde, hora Madrid, desde Zaragoza, Ciudad Heroica, ¡en Moral! Yeah. cerveza, he meado más sangre, he echado más polvos y he chapado más huevos. Todos vosotros juntos, capullos. Mira, mira. Tú lo has dicho, tío. Nadie le ha tocado huevo a Jesús. Bueno, vamos a llevarnos bien, porque si no van a haber hondonadas de hostias. Déjame que te advierta una cosa, gente. Como nos vengáis con alguna chorrada, como saquéis una pip, os la quitaré, os la meteré por el culo y después voy a apretar el gatillo hasta que haga clic. ¡Que te joda! ¡Colamente tú! ¿Cómo lo estamos pasando, amigas? ¡Madre no puedo! Tantos gilipollas y tan pocas balas. Bueno, pues siguiente bizarrada. Esta la he encontrado yo solico. No me ha hecho falta ayuda. Vamos para allá, Roxa Rosae. Correos lanza una serie de sellos que permitirán oler y saborear 19 platos típicos hispanos. Como no vais a tener que comer, comer sellos, hijos de puta. El porro ya lo ponéis vosotros. El Servicio Postal Españistaní lanza España en 19 platos, uno por cada comunidad y ciudad autónoma. Y pretenden hacer viajar cartas para amantes de la filatelia por los platos más significativos de la gastronomía española, gracias a esta serie editada en colaboración con la Real Academia de Gastronomía, que además reproducen, los putos ellos reproducen, sabores y olores. Pues los filatélicos espero que no pasen hambre, porque si no hay que comer, en cuanto lo huelan, vamos a comernos las gachas estas de don Camilo que me están rugiendo las tripas. El primero se dedica a la caldereta de cordero extremeña, con una hoja bloque que recoge el plato elaborado por el cocinero Javier García, junto a una reproducción de la famosa dehesa de Extremadura. Andalucía y el gazpacho, Aragón y el pollo a la chilindrón. ¿Por qué cojones ponen siempre como plato de Aragón el pollo a la chilindrón? No sé, a las migas, bueno, pero el pollo. Claro, es que las migas es más. El ternasco, joder, el ternasco. ¿Qué pollo a la chilindrón? El ternasco. El pollo de la chilindrón de Huesca. Ternasco al chilindrón. La fabada asturiana, el tumbet de las Baleares, las papas arrugadas con mojo de Canarias, el cocido montañés de Cantabria, la perdiz toledana de Castilla-La Mancha o el lechazo de Castilla y León forman parte de esta serie. Los sellos que representan a las autonomías se emitirán a lo largo de los próximos años, también en formato de realidad aumentada y, como os digo, con sensación de sabor y olor de los platos típicos que reflejan. Lo que no dicen nada de cómo han conseguido esto de que huelan y sepan. Porque oler, una fragancia. La han dejado macerar. Pero para que sepan qué pasa, que es que pretenden que la gente se los coma. Claro, que los chupeteen. Pretenden que la gente se los coma. Ah, claro, al chupetear para pegarlo en el. Sí, claro. Pero eso todavía lo hace la gente. Si yo lo jamás lo chupo, yo me chupo el dedo y lo unto en el sello. Y... Mira, ahora ya los sellos salen ya con su pegamento. Con su pegatina. Sí, pues el... Estos evidentemente. Quieren volver a que chupeteen. Están involucionando. Involucionando. Están involucionando. Aunque muchos pensarán que he aquí la prueba definitiva que estaban esperando los amigos de lo conspiranoico, ¿eh? Tenemos que hacer un dossier, un episodio especial de Tienda del Misterio, Carmen Porter. Misterioso donde lo haya este caso, ¿verdad, compañera? Sí, mucho misterio. ¡Nos quieren hacer comer papel! Lo han preparado todo para convencer. Primero las vacunas con microchips. Y ahora los sellos para que te los comas. Lo están haciendo todo para seducir a nuestra mente débil y convertirnos en una alienación. Doble hilada para arrancar la semana terrasca. La banda Mente Débil, el título de la canta Alienación, ese juego de palabras. En lugar de alienación, ¿eh? Amanece en el Distrito 9. Tras un par de pes y un álbum debut en el 2016, llega en este año un nuevo sencillo de esta formación alicantina de rap metal, de Villena concretamente. Por cierto, te retan a ver cuántas películas de extraterrestres reconoces en la canción. Pues vamos a escucharla. ¡Hala! Ahí está el reto. Dentro, la cuarta fase no tardará en llegar. Los hombres de negro te perseguirán. Vives en la alienación. Nadie puede evitar la invasión. Vives en la alienación. Esto no es ciencia ficción. Están vivos, no hay lugar a dudas. Busca un lugar tranquilo, observa cómo actúan. Señales evidentes, pérdida de razón. Mi personalidad ha sido una ilusión. Olvídate de este polina cojón. No vienen de buen rollo, buscando esclavitud. Ultimando una tierra, la cosa está jodida. La cosa está dentro de ti, escondida. Vives en la alienación. Nadie puede evitar la invasión. Vives en la alienación. Esto no es ciencia ficción. Aniquilación interestelar. Por supuesto, la imaginación de Nazca va más allá. Ya están pensando en la siguiente serie de sellos. Los próximos que los hagan, dice Charlie, con partes del cuerpo humano. Y Silvilla rápidamente, con sabor a almeja marinera. Porque te quieren comer. Ellos han venido del planeta prohibido. No podrás conmigo, enemigo mío. Hay un extraterrestre bajo la piel de todos. A mí no me preguntes, ¿cómo te acodos? Olvida Star Wars. Olvida Star Trek. Porque te quieren joder. Al filo del mañana llegará la extinción. Prefiere toda vida. Especies invasoras del espacio exterior. Bueno, y un clásico de las partes del cuerpo humano. Calma dice que ponga con sabor a plátano. Almejas y plátanos, amigas y amigos. En esto se ha convertido el episodio titulado Aupa al Berlín. They all tried to tell me, but I guess I didn't Es que la tribu de Nazca, siempre pensando en lo único. Ay. Bueno, pues hemos pasado un buen ratico, ¿o qué? Sí, claro que sí. Si estás en directo en la sintonía de saltomatarradiorock.com escuchando, pues que sepas que ahora viene el ratón rockero desde Washington DC con sus horas rockeras. Junto con Pequeque y el Lobo. Si nos está escuchando vía podcast, pues ahí tienes un montón más de episodios de Pequeño Ternasco en ese player de asaltomatarradiorock.com, en el espacio de nuestro programa en la web. Espacio que tienen, por supuesto, todos los demás programas que participan en esta plataforma. Más de 60, ya lo sabes, que puedes encontrar pues ahí en el menú principal que aparece en todas las páginas de la web. Pues le das a lista de podcast y ahí se te desplegan todos en orden alfabético. Solo tienes que pinchar en cualquiera de ellos y a disfrutar. Bueno, a ver quién ha estado desde el principio y he dicho que hoy es protagonista nuestro ternasco Carlos Boza. No empecéis ya con los tocamientos, que hoy no toca. Bueno, venga, pues vamos ya sin más dilación a por la última sección del programa. La balada para el final. Está sonando Imaginary Moons. Y hoy cerramos con este tema, no porque sea balada, que puede encajar evidentemente, sino para culminar a lo grande el programa de la mano de nuestro ternasco chileno, Carlos Boza, creador de la canta y tremendo guitarrista. Imaginary Moons, Lunas Imaginarias, a cargo pues de uno de los guitarristas de nuestra tribu. Si es que aquí tenemos lo mejor de lo mejor, ¡Carlos Boza! Pero no se vaya todavía, que queda despedirse como manda Wakanda, ¿eh? Un saludito también para Manuel de los Eciomos, que lo estaba escuchando también. Y para toda su muchachada de la Asociación Esperanza. tiempo para pensar. Enciende la luz y verás la realidad del camino. Ahora te escala por ahí, ahora te escala por ahí. Pues fantástico, fantástico colofón de la mano de nuestro ternasco Carlos Boza para acabar el programa. Una vez más, Sao Paulo, Berlín. Y ya nos piramos, Roxa Rosae. Besos, abrazos y hasta mañana. Vuestro amigo vecino Santi Pequeño Ternasco también se despide de todas y de todos vosotros, recordándoos como siempre que si estáis medio dormidos, medio jodidos, aburridos, pasándolo mal o en un atasco, la cosa mejora escuchando Pequeño Ternasco. Y agradeciendo como siempre esa escucha tanto en directo como en podcast, en tanto esa terrascación, a la cascarla y a jugar. ¡Hala, papá! Mañana más. ¡Agur! La, la, la, la, la, la.